Vengan, salgan, donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. ¿Cómo anda mi amiga Lola María, que ya está de vuelta por este barrio? Ay, qué alegría estar acá, por favor, Los Coihues querido. Hola mi amiga Camila, estoy chocha de estar en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Hola Fabi, ¿cómo va? Qué alegría estar aquí con Fabi y con nuestra invitada de lujo que tenemos hoy. ¿Qué quién es, Camila? Bienvenida, Lula Higuera, ¿cómo estás? Muy bien, porque me tiran muchas flores, chicas. Todo el tiempo, una se le levanta el ego. qué alegría que estés acá con nosotras. Hoy vamos a charlar un montón. Tenemos, como bien saben, una poeta elegida para charlar y leer y comentar hoy, que es Camila Sosa Villada, ni más ni menos. Nuestra reina, nuestro amor, nuestra vida, Camila Sosa Villada. Nuestra vida, me mata, dándolo todo. ¿Somos exageradas? Sí, somos exageradas. Siempre pero, exageradas. Sí, nunca inexageradas. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Camila Sosa Villada. Como algunos ya saben, nuestros oyentes tan fieles, en cada programa vemos a distintos poetas, siempre une poeta por programa y siempre lo que hacemos es a partir de los libros que están en la Biblioteca Popular Carilafken, porque este programa nace en la Biblioteca Popular Carilafken, entonces después pueden ir a buscar estos libros maravillosos de los que hablamos a la Biblio. Mañana y pasado seguramente la Biblio no va a estar abierta porque aguanten los feriados. Exacto. Pero después, la semana que viene, pueden pasar a buscar, porque la idea es que vayan mucho a la Biblio. El objetivo de este programa es que la Biblio se llene de gente buscando libros de poesía. Exactamente, no es que elegimos, veamos cualquier poeta de este mundo. No, es una curaduría de la Biblio. Exactamente, de Camila Sosa Villada justo igual después les vamos a estar contando, pero no están sus libros de poemas, pero tenemos bastante narrativa, así que en un ratito les vamos a estar hablando de eso. Me encanta que estén del otro lado, de hecho ya tenemos un mensaje de Silvia desde las 20:57 que estaba ahí esperando, así que muy contentas de reencontrarnos con ustedes. Hace 15 días le hice un berrinche a Lola, le dije que se iba a Buenos Aires, que me iba a dejar solita y al final la semana pasada no nos vimos, pasaron cositas, pero pasaron acá estamos. Cositas, acá estamos. Y como también saben, en todos los programas tenemos la curaduría musical de nuestro amigo Joaco Conte, que en esta oportunidad, por supuesto, hizo una selección maravillosa, como siempre. Así que estamos muy contentas. Sí, esta vez siempre les decimos que él nos explica un montón de cosas que nosotras no retenemos. Esta vez fue realmente muy enfático en que tenemos que contarles cosas de los temas, así que en un ratito les vamos a estar contando. Perfecto, también por supuesto tendremos a Eleonora Boto con su momento de literatura infantil. Así que estamos chochas, solo nos queda contar la consigna del día para que todos estén con nosotros muy, muy cerquita, para que nos cuenten cosas. ¿Quieren saber cuál es la consigna del día? Sí, quieren, por supuesto que quieren. Y si no quieren, no les queda otra. No les queda otra que escucharnos, viejo. La consigna es, ¿prestas o no prestas libros? ¿Y por qué? Yo sé cosas de vos. Se picó. Yo sé que vos prestás muchos libros, casi otra biblioteca es tu casa. La gente toca la puerta de la casa de Lola para buscar libros y Lola no anota a quién se los presta. Eso lo aprendí de mi mamá, quiero decir algo. Mi mamá siempre dijo, libro que se presta, libro perdido, hay que darlo por perdido. Y yo lo tomé, y últimamente que damos talleres, que encima a mí me encanta releer los libros, es hermoso releerlos. Entonces es como, che, no, hay algunos libros que quiero de vuelta. Entonces, bueno, está ahí la situación. Personas que me deben libros, es el momento para que lo hagan. Además, mi hija... Es verdad. Te hizo un cuaderno para tu cumpleaños, con el objetivo de que anotes los libros que prestás. Es verdad, una amiga me manda, vos regalás libros directamente. Bueno, sí, viejo, sí. ¿Y vos, Camila, prestás libros? ¿Cómo es? Yo presto libros, pero menos que vos. Igual en la biblio prestamos libros todo el tiempo. Es verdad, de eso se trata. Yo presto... Eso es trampa, Cami, perdón. Yo en la biblio presto libros. Yo presto libros, pero no soy como... O sea, lo hago, pero no es un gesto desinteresado. Yo estoy muy atenta a quién le estoy prestando qué. Cambia mucho también si yo los anoto mucho. Si tengo muchas anotaciones, un poco es como que lo quiero, ¿no? Quiero ese de vuelta. No es que querría que me des otro igual. Quiero ese que está anotadito. No es que querés que lo pierdan y te compren exacto, el mismo. Exacto. No, y además las cosas... A mí a veces me da un poco de impresión. Yo no sé si quiero prestar mi libro con subrayados de mi intimidad. Es verdad. Las cosas que me han dicho cosas de mis subrayados. Tenés razón. Ex, te mando un besito. En fin, bueno. A Lula le vamos a estar preguntando en un ratito. Todos queremos saber si Lula presta o no presta libros. Yo intuyo que sí. La tiré. Tiré polémica. Pero después se lo vamos a preguntar. Ustedes, oyentes querides, nos pueden contar si prestan o no prestan libros y por qué al 2944-784040. Nos dejan ahí, nos mandan audios y se animan, que se animan, dale. Ya estamos en el quinto programa. Se animan a mandarnos audios. Si no se animan, nos escriben y nosotras leemos. Cuéntenos al 2944-784040 si prestan o no prestan libros. Y acá hay alguien en tu línea que dice que le encanta prestar libros y no esperar que vuelvan. Más aún le gusta regalar libros. Vamos, carajo. Queremos gente así en este planeta. Sí, queremos. Nos gusta esta gente. ¿Yo puedo spoilear si presto o no presto? Sí, ya está. Yo, es como que un poco ya quiero saber. Sí, Lula, ya está. Yo soy lo peor, chica, porque yo presto los libros y espero que vuelvan toda la vida. Ingenua total. Y además no me acuerdo a quién se los presté. Está el libro, yo lo presté, estoy segura que lo presté y no sé a quién se los presté. No vuelven los libros. Necesitas un cuadernito. Le vamos a decir a Clara que te haga un cuadernito para anotar. Pero tendría que tener otra personalidad para funcionar eso. Sí, a mí me pasa. Tengo el cuadernito de Clary hermoso, sin usar, al lado de mi biblioteca. Sí, es verdad. Esperamos que vuelvan, qué ingenuas. Bueno, de hecho, hoy vamos a ver a Camila Sosa Villada y El viaje inútil, que es un libro del cual vamos a hablar mucho, lo presté. O sea, creo que fue mío mucho menos de lo que fue de otras personas. Yo creo que nos dimos cuenta que tenías que empezar a rastrear los libros cuando El viaje inútil no volvía sistemáticamente y lo volvíamos a necesitar y El viaje inútil otra vez no estaba por ninguna parte. Es verdad. El problema es que cada vez que prestamos un libro, quien lo lee se apropia de ese libro. Entonces, cuando lees un libro, sobre todo si te gusta, si no te gusta, bueno, viaja, que siga de largo. Pero si te gustó mucho, es como, jodete, no te lo voy a devolver porque es mío ahora. Sí. Yo a veces me quedo libros que me prestan un poco como una vengancita. Tipo, es como cuando me enojé, mi venganza es quedarme con tu libro. Está un poco mal, ¿no? A mí me da ganas de quemarlo, de devolverte, de tirártelo por la ventana. No. Quedártelo. Y disfrutarlo. Claro, y que bueno, vos no está lo bien. Disfrutes nunca está más. Bien, pues bien, bien, puede ser, puede ser. ¿Quieren saber qué dice la gente? A ver, acá tenemos. No, no tenemos nada. Las chicas, ¿puedo para traer mí subtítulos? Se prestan... ¿Cómo? Contanos, Lula, tenemos unos problemas técnicos que no pueden más los problemas técnicos. Es que eso iba con subtítulo. Ibas a contar lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era, bueno, pero no, se lo pierden los que no están acá. Sí, sí, es así, es así. Los libros a les amigues. Y está bueno ponerles el nombre a los libros, porque si no vuelve, queda ahí como una marca, una culpa en el libro, ¿no? Pones el nombre y lo prestas. Si vuelve, genial, y si no, ahí está. Ahí está la marca. Ahí está la marca. Qué hermoso escuchar este programa en este día de lluvia. Las quiero. Ay, gracias, Sepi. Qué lindo escuchar a Sepi. Me hizo acordar que mi mamá hace eso. Los presta, pero le pone Alicia Majul. Te amo, mami. Hace eso. Me encantó que Sepi nos viene a tirar la posta. O sí. Sepi sí. sabe Sepi prestar sabe. Libros. La gente me empieza a mandar audios, mensajes a mi celular diciendo tengo 1000 libros tuyos, tipo, a ese nivel. Y también nos dicen los libros y los tuppers no se devuelven. Es verdad, es verdad. Tiene razón. ¡Qué dudoso! Tiene razón. No sé. Mejor leamos otra cosa. Acá dicen, leer libros con anotaciones es como leer un diario íntimo. Leo los de mi hermana y... Está re picante. Es verdad, es un poco un diario íntimo, ¿eh? Es muy íntimo. Leer los subrayados de otra persona es la intimidad pura, la intimidad pura. Por acá nos dicen lo mismo, los libros y los tuppers no se devuelven, no sé qué les pasa realmente, no sé qué les pasa. A mí me devuelven mis libros y mis tuppers, okay. O se pica. Ok, bueno, ya saben, escucharon a Cami. Tengo un tupper tuyo en casa. Te das cuenta, es una atrevida. Bueno, vamos a ir a escuchar el primer tema de la curaduría de nuestro amigo Joaco Conte. Sí, y una de las cositas que Joaco nos dijo que tenemos que aclarar es que hoy todas las canciones van a ser de mujeres artistas trans. Es algo importante que sepan, ahí afilan el oído y se fijan qué les parece. Yeah. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tires con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La malabarista, soy una tenista, estoy cachando puntos con su bola por el Insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me insistas. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, dos modelos de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. Yo soy villana, mucho gusto, yo me apelo. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. Una vampiresa, soy una sanguinaria. Carmila, la de Tria, soy inmune a tus plegarias. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel para ser mi adversaria. Mira cómo visto, cachame la indumentaria. Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, wow, wow, no soy parte de tu fosi. No corro contigo, negativo, estoy fosi. Yo solo te busco cuando quiero mi dosis. Que si tengo flow, cabrón, que si meto la presión. Si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. Llegó la que descabrona, la que los encabrona. Llegó la goat, llegó la cabra, so cabrona. Aquí todo es serio, no creemos en nada de broma. Todo el mundo en alerta con mi porte de patrona. Métale en el aire porque voy chillando goma. Mi títer es más dulce, me mudó para Oklahoma. Me saca los pasajes pa' su cuarto, toma, toma. Y le estamos metiendo hasta sacarnos hematoma. Gatita mala, leona como Nala. Corro por la sabana, brincando como un impala. Cuidado que te resbala, estoy soplando bala. Tatuaje de mandala en las tetas como Rihanna. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Chel. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, tomo del de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. Aló, yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, todos los miércoles a las 21 horas. Mi primer acto oficial de travestismo no fue salir a la calle vestida de mujer con todas las de la ley. Mi primer acto de travestismo fue a través de la escritura. Había empezado el colegio secundario y estaba enamorada del profesor de gimnasia. Perdida y confundida, sin poder contarle a nadie mi mejor secreto, decidí ponerme a escribir. Di a luz a un alter ego con el nombre más obvio que se me pudo ocurrir, Soledad. Soledad era yo misma como protagonista de una novela espantosa en la que me enamoraba de un profesor de la secundaria y en la que citaba algunas particularidades de mis compañeros de escuela. La escribí a mano, con tinta azul y en hojas de cuaderno. Esa novela, donde por primera vez hablaba de mí como una mujer, no tuvo final. Apenas llegué a 2 o 3 capítulos bastante extensos que di a leer a la persona más cercana que tenía en ese momento, a la primera persona a la que le había confesado mi homosexualidad. Una de las primeras amigas que tuve, de esas con las que se comparten los primeros secretos de nuestra vida y nuestra infelicidad, sobre todo. La novela me dejaba bien parada, como una sexy adolescente sin remilgos a la hora de la sexualidad. Lo único que recuerdo con precisión era el momento en el que mi amado profesor de gimnasia me secuestraba para llevarme a vivir a la montaña para hacer el amor como una pareja de lobos sin responsabilidades. Por supuesto, haber confesado aquellas fantasías no fue buena idea. Mi amiga le mostró la novela a sus padres. Dizque preocupada por mi enfermedad, es decir, mi homosexualidad, los padres se la mostraron a la directora del colegio al profesor de gimnasia, objeto de mis amores, y luego me llamaron para decirme que no era buena idea andar contando por ahí que era homosexual y mucho menos escribir una historia como esa. El profesor de gimnasia me volvió invisible, mis compañeros empezaron a rechazarme abiertamente y desde la dirección del colegio amenazaron con contarle todo a mis padres, pues ya no era solo una sospecha mi mariconería. Me quedé sin amigos. Desde entonces todo se volvió cuesta arriba. Por aquel acto de travestismo literario toda mi vida se torció, aunque sea injusto decir que fue por la escritura. Pero las pruebas estaban escritas y yo no quise desmentirlas. Después de ser descubierta frente a todos como una travesti precoz, decidí no ocultarme más, salvo a los ojos de mis viejos. Vinieron otras amigas, otras complicidades, como Jessica, la amiga más íntima de mi adolescencia. Con ella mantuve una correspondencia diaria durante 2 meses en los que fui castigada por travesti. Castigada por travesti es un título fantástico para un cuento. De Camila Sosa Villada. Esto que nos acaba de leer Cami es del libro El viaje inútil, los ensayos, el ensayo autobiográfico de Camila Sosa Villada, que es una bomba total, como habrán visto, oído. Acá Camila nos cuenta cómo la escritura y el travestismo fueron hermanos para ella. De hecho, ella nos dice, en mi vida la escritura y el travestismo son muy parecidas. Son dos cosas que yo hacía en secreto, encerrada en mi habitación o en el baño. Ayer me releí entero El viaje inútil, volví a llorar por enésima vez, volví a llorarme todo. Se llora, con El viaje inútil se llora. Para mí es el mejor de Camila, lo adoro, El viaje inútil me destroza. Y sí, en este también dice, en El viaje inútil dice, la escritura y el travestismo son las armas con las que me adentré a vivir como una huérfana. Como nos leía Camille, ella dice, yo nunca fui un pibe, siempre fui travesti porque yo ya me escribía como mujer, lo cual nos parece una bomba. Creo que también El viaje inútil nos interpela porque es un ensayo que es, donde Camila nos cuenta su historia, pero también con el ojo puesto en la escritura, ¿no? Como que es parte de una colección de ediciones documentales escénicas, todo sobre la escritura. Diferentes personas hablan sobre el acto, el oficio de escribir. Y en la voz de Camila es maravilloso. Es maravilloso. No dijimos porque Camila Sosa Villada nació en 1982 en La Falda, Córdoba. Ella es actriz, dramaturga y escritora. Se nombra Traba, travesti. Y ha escrito muchos libros. En la Biblia están Las Malas, su novela alucinante. Ahora vamos a hablar un poquito. También están sus cuentos o ensayos. Soy una tonta por quererte. Soy sí, cuentos. Sí, el otro día la escuché en una entrevista diciendo ensayos. ¿Cuentos o ensayo? ¿Qué no, onda? ¿Ensayo? Cuentos. ¿Cuentos? Sí. Bueno. Me parece que el que es un ensayo es el otro que es bastante reciente, que es Tesis sobre una domesticación. Ah, bien. Pensé que sería una novela. Bueno, se dan cuenta, se dan cuenta, viejo. Vengan a la Biblia y se fijan, no sé. Y el que no está en la Biblia, del cual, como no está, les vamos a compartir para que se queden con los poemas también de Camila, La novia de Sandro, que tiene una historia hermosa. La verdad que sí. Camila viaja de La Falda a la capital para estudiar, empieza estudiando otra cosa, que ahora no me acuerdo. Comunicación social. Comunicación social. Finalmente se cambia a teatro, que es su pasión, ¿no? Ella es dramaturga y actriz. Y antes como que trabajaba como trabajadora sexual y tenía un blog. Escribía sus poemas, sus cosas, sus experiencias con los clientes, en forma de poemas en este blog. Cuando empieza a ser reconocida como actriz, borra el blog. Vieron esas cosas que hacíamos con la internet antes, ¿no? El blog se cerraba y toda esa información se perdía. Para que no vinculen a las Camilas, no vinculen a esa Camila de los poemas y el trabajo sexual con esta Camila que empezaba a ser reconocida como actriz. Y después ella se arrepiente de esta eliminación del blog, pero ya estaba hecha, hasta que finalmente aparece un fan que había guardado en su computadora poemas, otras de las cosas que hacíamos antes con el internet, guardar en archivos de Word los poemas que nos gustaban, y se los manda a todos por mail. Y ahí ella recupera esta materia prima valiosísima y publica la primera edición de La novia de Sandro, que es del 2015. Hace poquito, en el 2020, sale una segunda edición de La novia de Sandro por Tusquets, que está. Nosotras tenemos la primera, así que si alguien tiene la segunda, quizás se den cuenta que los poemas que leemos están corregidos, están ampliados, están cambiados, nos pueden contar, porque hay como todo un trabajo de ampliación en esa segunda edición. Un poco la mística también de esto de que no quería que la liguen, porque La novia de Sandro lo escribió cuando ella volvía de la gira. O sea, ella volvía de prostituirse en el mítico Parque Sarmiento, sí. Y se iba, también muy 2000, se iba al ciber antes de volver a la casa y descargaba todas las experiencias que habían tenido en estos poemas. Y otra cosa interesante es que hay otra edición anterior, que es la edición esta que funcionaba en el teatro donde ella actuaba en Córdoba, y después Tusquets compra los derechos. Entonces hay como dos procesos de edición muy fuertes, wow, en esos poemas. Y nada, habla también del proceso de la escritura, que eso también es súper interesante, ¿no? ¿Cuántas veces podés editar lo mismo? Toda la vida podés editar, total, lo mismo. Me, total, encanta. Bueno, y de hecho, en una entrevista contaba que no solo, o sea, sus ganas de cerrar el blog, sobre todo eran para que sus padres, porque ella se empezaba a ser famosa con el teatro, como actriz, y decía que ahora que no me vinculen mis padres, que no sepan que yo me prostituía, por más que lo sabían, ¿no? Como que ellos lo sabían y un poco lo negaban. Entonces, como, de hecho, adoro el cuento, que es que los padres van a la difunta Correa a hacerle como una promesa y un pedido para que Camila consiga un buen trabajo. Y a partir de eso es que ella dice... recibe como el éxito con esta primera obra que ella protagoniza, que es Carnes Tolendas, un espectáculo unipersonal, un retrato escénico de un travesti, de una travesti, encima que es con basado en la vida de Lorca, que es como el primer poeta que ella en cuarto grado conoce y dice que, o sea, yo quiero ser la que escribe eso, y empieza a escribir poemas para parecerse a Lorca. Así que es como una historia tremenda. Me encanta, qué hermoso. Es muy hermoso. Por si se olvidaron, estamos aquí en FM Los Coihues, en el programa de poesía llamado Cosas que hago en la oscuridad. Y nos pueden dejar mensajitos al 2944-784040 contándonos si les gusta Camila, si la leyeron o si prestan o no prestan libros. Y armamos la grieta. Acá, por ejemplo, nos dicen: hola, chicas, me gusta prestar libros. No anoto a quién se lo presto, pero lo recuerdo. Y va con nombre. Bello programa. Amo a Camila Sosa Villada. Gracias por leernos su poesía en este día de lluvia. Y firma Cata 1. ¡Ay, Cata 1! Tenemos también a Mel, que nos dice que está chocha con el programa y que admite que cuando presta un libro y después lo ve en la biblioteca de la amiga, le re molesta, pero que también le cuesta mucho devolver libros. Es como que la grieta no está tan marcada, no. Estamos como viviendo en la contradicción. Somos así muy tibies, me acabo de dar cuenta. Bueno, qué tibieza. Yo decía que vivíamos en la contradicción. Bueno, me gusta, es más lindo. Acá nos dicen que presta libros con la idea de que se los devuelvan, pero que esto último suele no suceder. Lo mismo cuando se los presta. Piensa en devolverlos, pero acostumbra a no hacerlo. Yo qué sé. Más que buenísimo el programa. Mira, nadie devuelve. O sea, finalmente... Yo acá tenemos un audio y le tengo fe a este audio. Bien, me interesa. A ver. Hola, ¿cómo están? Con respecto a la consigna, yo presto libros. Espero que vuelvan. Aunque no suelo anotar, me gustó el dato de firmarlos, de poner el nombre, para que quede la constancia de quién es el verdadero dueño. Y me parece que tienen que decir los nombres de quienes mandaron esos mensajes que dicen los libros y los tuppers no se devuelven, para estar atentes. Eso... Sí. Vamos a echar en cara a la gente. Vamos a... Y así no le prestamos libros ni tupper. Se repicó. Yo sabía que Leonora me iba a bancar. Se repicó, viejo. Se repicó. Igual podemos hacer una mención especial a aquellos que sí devuelven los libros. Claro. Porque, no sé, mi casa también funciona como biblioteca ambulante. Tengo bastantes acuerdos con gente muy particular que viene, se va de vacaciones y hace parada por casa para llevarse libros. No sé por qué no va a la biblioteca Carira. Pero esos libros vuelven. Entonces me parece que también está esa gente que tiene ese código de honor que devuelve todos los libros. No me encuentro entre esas personas, pero las hay. Una buena que yo hago cuando me suelen pedir prestado, digo, contame cómo te va y así te presto. Como también hay algo de, bueno, después me lo devolvés. Me contás si te gustó y yo te presto otro. Y así la vida y la rueda. Si no me lo devolvés nunca, no te vuelvo a prestar. Hay algo de eso. Por ahí sí, por ahí presto igual y me olvido. Sí. Bueno, Cami me mira como: amiga, prestás libros sin parar. Ok. Yo creo que podemos hacer una placa de honor tipo en la pared y vamos anotando a la gente que devuelve los libros. ¿Qué les parece? Bueno. Me gusta. Bien. Hacemos bien. Una listita. Me parece bueno. Bien. ¿Les parece que leamos a Camila? ¿Quieren contar algo más o la vamos a leer un poquito, la vamos a escuchar, leer algún poema de ella me antes encanta. De seguir charlándola? ¿Les realmente parece? Realmente sí. Lula, ¿te dan ganas de leernos un poema? Sí, me da mucho pudor, pero acá voy, chicas. Yo no soy muy buena leyendo poesía, pero acá voy a darlo todo. Y después lo puedo comentar porque lo venía leyendo. Por favor, sí, necesitamos eso. Bien. No tengo el título acá a mano, pero después lo damos, sí, ¿no? Porque en La novia de Sandro no están como titulados los poemas. Bien. En el índice aparecen como con el primer verso. Bien. Cuando mi viejo se despertaba antes del sol y silbaba mientras amasaba el pan, me estaba enseñando algo. Una radio AM era su única compañía. Hacía el pan más sabroso que probé. Después mi vieja, como un pájaro sobre el lomo de un rinoceronte, se ponía a la par de la fuerza de trabajo de mi viejo. Cuando mi vieja me llevaba a pasear en bicicleta, sentada en la parrilla mirando su espalda, y recorría el pueblo vendiendo alfajores de maicena, me estaba enseñando algo. A veces mi viejo se ponía triste. Él no daba razones. A veces, después de unos cuantos vinos que enrojecían sus ojos, me pedía que me sentara junto a él. Y en ese momento me estaba enseñando algo. Cuando mi vieja cocinaba y todo su arte inundaba la casa de olores profundos como un recuerdo, y canturreaba con la radio canciones cursis que no la dejaban sola, me estaba enseñando algo. Cuando mi viejo cavaba los cimientos de la casa tan hondo, como si fuera a tener raíces, cuando cargaba las piedras y su ropa parecía rasgarse, cuando paraba a tomar aire como una bestia de carga y se ponía solemne y orgulloso hablando de los hondos que eran los cimientos de su casa, me estaba enseñando algo. Cuando mi madre no tenía tiempo siquiera de ponerse crema en las manos, cuando se inclinaba sobre el fuego y tomaba un café, y se quedaba quieta, vaya a saber dónde andaría su corazón. Ella me estaba enseñando algo. Cuando nos desencontrábamos y desmembrábamos la delgada red que nos mantenía unidos, cuando me dijeron adiós desde la puerta de casa y emprendí un viaje sobre el lomo manso de mi juventud, me estaban enseñando algo. Cuando el mundo giró bruscamente y perdí la noción de mis raíces, cuando la copa se tumbó sobre la mesa y ensució el orden de la rutina, algo aprendí. Para mi muerte pedí ser quemada y que arrojen mis cenizas al mar. Bueno, lo leyó hermoso. Dice no sé leer poesía. Es una atrevida. La verdad es que sí. Y mientras la escuchaba pensaba que creo que algo de que convierte el viaje inútil en todo lo que es llorar es como ella todo el tiempo está vinculando su oficio de escritora con su historia, su vínculo con su mamá y con su papá. Aparecen muchísimo. Muchísimo, de hecho, bueno, en el viaje inútil empieza contando que su padre le enseña a escribir y su madre le enseña a leer, ¿no? Ese así comienza. Y después, más adelante en el viaje inútil, que lo tengo muy fresco, dice, podría decir que hay dos clases de escritores, los que escriben fantasías y los que escriben recuerdos. Yo me encuentro entre estos últimos. Ya existe todo lo que puedo escribir. Mi trabajo es robarle a la memoria una impresión. Y bueno, en este poema está presente, ¿no? En todos sus poemas y en sus libros, pero está claro que bueno, está acá hablándonos de su historia, ¿no? No es una fantasía, es su historia. Sí. Sí, igual creo que hay que tener ojo con Camila porque juega mucho, que creo que es algo, un juego literario muy del momento, de jugar en ese filo de la autobiografía. Sí. Entonces, no sé, para mí yo soy de la postura que la literatura hay que soltarla, o sea, escribiste y ya está, no sos más vos. Entonces, yo sé que es un personaje súper fuerte y es difícil no ligar su autobiografía con su obra, pero creo que hay que hacer un poquito el esfuerzo de separarlo, porque si no, me parece como un ejercicio medio desquiciante, no sé, a mí me angustia. Bueno, y en Las malas está muy presente porque ya una... Es como que mucha gente dice, ah, la autobiografía. No, no, es una historia, tiene realismo mágico, o sea, como... por supuesto que hay trazos, pero es como todo, ¿no? Todo lo que escribimos tiene trazos de autobiográfico y trazos de ficción, porque esa es la vida, ¿no? Como esto de que los recuerdos también son un poquito mentirosos. Igual en Camila los límites entre literatura y vida son especialmente difusos, ¿no? Uh-huh. Porque en Las Malas ella, al nombrar a la voz narradora como Camila, nos invita a la confusión, juega muchísimo con eso, ¿no? Y de golpe aparece el hilito del realismo mágico para decirnos, ah, no era una autobiografía. Todo el tiempo eso aparece y nos hace acordar. Y es interesante que también incluso lo que parece ser autobiográfico tiene un fondo común, una experiencia del colectivo travesti, que lo hace que devenga como hasta arquetípico, ¿no? Como algo bien del colectivo, que lo hace súper interesante. Que creo que también Camila, venera un poco la figura de la traba, ¿no? Uh-huh. Que una cosa es la traba de antes y otra cosa es la mujer trans de hoy en día. Las trabas, dice en una entrevista, están desapareciendo. Uh-huh. Y a esa traba es la que ella añora, la que quiere, a la que banca, y a la que banca hoy en día, porque en todas las cuestiones de las trabas reivindicándose, pidiendo compensación por todos los crímenes que el Estado hizo contra las trabas, está ahí. Ella no está en cualquier lado, pero con esas trabas está Camila. Uh-huh. Sí, incluso hoy charlábamos con Lola en esa línea, como si se dice travesti o trans, y muchas veces se la nombra como activista trans, pero en un sentido de activista, ella dice, por el simple hecho de tener voz, el simple hecho de ser travesti y estar escribiendo, estar hablando, estar siendo escuchada, la convierte en activista. Pero después, cuando aparecen como estos hilos de, bueno, no es lo mismo ser travesti que mujer trans, ella se planta en, yo no soy activista, no tengo por qué ser políticamente correcta, y yo te voy a decir que no es lo mismo la travesti de antes que la mujer trans de ahora, y le encanta picarla. Le encanta picarla. Si hay algo que a Camila le encanta es picarla y tirar incorrección política en todas las direcciones. Totalmente, y también esta idea, este hecho que es que salir a la calle y ser travesti es un activismo de por sí. Estoy en la calle y tengo este cuerpo y pasan cosas, ¿no? Como que entonces ya es un activismo. Y ni hablar la escritura, ¿no? Igual me encanta que ella en El viaje inútil dice, pero yo no creo que los hechos se conviertan en literatura. O sea, escribir no salva el hecho. No es que yo ahora me sané por haber escrito. No. O sea, va por otra vía. Por supuesto que a la vez dice, lo que no es escrito busca hacer nido en alguna parte. Y después, a veces el derrumbe por su peso es tal que se muere de eso, de lo que hemos elegido callar. Y nos dice, si yo no hubiese escrito estaría muerta, me hubiese suicidado, o sea, la única manera de vivir fue escribiendo. Entonces, bueno, por supuesto, no me salvó, pero sí, ¿no? Como son estas contradicciones a las que siempre nos lleva Camila. Dice, no, escribir no salva, pero a la vez yo me salvé, ¿no? Sí, totalmente. ¿Querías contarnos algo del poema en particular, Luna? No, un poco pensaba que viene súper redondo a lo que estamos hablando ahora, esta cuestión de los viejos como personajes. Y yo pensaba en que son las ficciones que también nos contamos, o sea, quien se dedica a escribir y quien no, digamos, cómo narramos nuestra vida pasada. Obviamente que en el caso de Camila, por situaciones súper extremas que vivió y esta cuestión de, bueno, me salvó un poco terapia o el arte terapia y está bien, la banco a morir. Pero eso todos nos contamos, qué sé yo, si yo te cuento quién es mi mamá, quién es mi papá, te voy a contar una historia bien estructurada que laburé un montón para poder contarte quién es cada uno. Uh-huh. Bueno, eso si pasa a personajes se refuerza muchísimo más, pero no es ni más ni menos que lo que hacemos todos, nos contamos la historia para poder sobrevivir a la propia historia. Total, totalmente, sí, me encanta. Vamos a escuchar el próximo poema que nos grabó Flavia, una amiga y asistente de talleres, poeta, que la pueden escuchar el domingo en la muestra de talleres aquí en Los Coihues. Vamos a escuchar el siguiente poema. Contra la muerte, contra el horror, contra la miseria, contra la soledad, contra las hordas de enemigos que circundan mi casa, contra todas las astucias y las trampas de la enfermedad, contra el rencor y sus amargos sortilegios, en contra de la melancolía que obliga al hombre a desear lo que no tiene, contra la ausencia de Dios. Yo me armé de amuletos y cencerros, las pulseras que me heredó mi mamá, los anillos que me regalaron mis amigos, un frasco de monedas extranjeras debajo de mi cama, la virgen travestí que vigila mi sueño como una gárgola en medias de red, y Iemanjá y una bolsita con arena de Brasil. Aquella cajita que él me regaló y que cayó al suelo cuando se fue. Una uña postiza. Un billete de 100 pesos con la cara de Vita. La Virgen de Valle, decapitada y restaurada. Las velas que enciendo cada viernes. Y la oración de rodillas para agradecer y rogar por igual. El incienso, la salvia y el palo santo con que alejo los malos pensamientos. Los vestidos que tienen un buen recuerdo. El brazalete de strass que me regalara una travestí muy vieja en el estreno de una película. El obelisco y el porro que me fumo a sus pies. Y la enorme Buenos Aires que se abre como un mar de luz. Algunas fotografías guardadas en un baúl. Las calaveras mexicanas que se burlan de la muerte. El ángel que se esconde detrás de mi humanidad, que estaría deshecha sin ese último intento de asirme a la vida con desesperación. Ay, te queremos, Flavia. Por favor, esa lectura. ¿No saben los poemones que escribe Flavia jugando con el español y su lengua materna? La verdad que si alguna vez tienen la oportunidad de escucharla, se los recomiendo. Totalmente, totalmente. Entonces estamos leyendo a Camila Sosa Villada en La novia de Sandro. Estamos aquí con Lula Higuera también acompañándonos, que en un rato vamos a entrevistar en el programa de poesía de FM Los Coihues llamado Cosas que hago en la oscuridad. Y nos estamos preguntando una cosa que ustedes nos pueden contar. ¿Cómo hacen? ¿Si prestan o no prestan libros? Es algo que nos interesa muchísimo saber porque se está armando una grieta un poco tibia y contradictoria. Llegamos a ese acuerdo. Pero nos cuentan si prestan o no prestan libros y por qué. O sea, justifiquen, tipo, si presto o no. Dale, contá. 2944-784040. A ese número nos cuentan. Y hasta las 10:30 estamos acá a ver qué pasa finalmente con la grieta. Exactamente, no se vayan. Me encanta de este poema que acabamos de escuchar de Camila Sosa Villada en la voz de Flavia. Amo mucho su universo de santitos, de incienso, de salvia, de mirra. Cuando contabas la anécdota de la mamá y el papá yendo a la difunta Correa, me fascina algo de eso. En las malas aparece un montón, ¿no? Cómo se encomiendan las travestis a los santitos, a sus ceremonias. Todo es un ritual. Sí. Sí, hay algo de ritual y de magia, ¿no? También. También me gusta mucho la visión de Camila con el poema, que es algo que siempre solemos compartir en talleres, porque ella dice, un poema es un animal muy difícil de cazar. Todo intento de acercamiento solo lo espanta y huye. Y después dice que ella creía que existía un método para la poesía, pero lo cierto es que la poesía no admite técnicas ni métodos. No se llega al poema sabiendo algo, se entra en él completamente ignorante y se sale de él más ignorante aún. Cómo nos gusta esa cita, ¿no? La amamos, la amamos. Y ya que estamos, podemos escuchar otro poema. Dale. A ver si es un animal muy difícil de cazar. Vamos con el siguiente. Pendientes para el día en que me decida a comprar un secador de pelo, comprar telas abrigadas, coserme un saco, cocinar el pan los fines de semana y guardarlo dentro de una caja de madera, dormir hasta el mediodía, escribir cartas a mano, sorprender a los amigos enviándoles un cajón de manzana a cada uno y una nota que diga: coman una manzana por día y olvídense de los doctores. Sorprender a mis viejos, llevarlos al mar y pasar una tarde los tres solos. Adoptar un perro o un niño, o los dos a la vez. Sofocar de plantas los balcones, conservar un rincón para él y su cigarrillo en la ventana. Cambiar las cortinas, cocinar una tarta de peras con crema pastelera y visitar a Erika en su puesto en el Paseo de los Artesanos. Cantar, tal vez ya solo cantar en vez de hablar. Prescindir de las palabras espontáneas y sus trampas. Ir a una playa nudista. Perdonar con toda la sangre. Elaborar un plan de ataque y resistencia. Descansar. Dormir un año seguido. Despertar y encontrar esa lista ya resuelta. Y besar tu boca, como si entre el uno y el otro, y entre los dos y la vida, no hubiese pasado nada. Y besar su boca, como si entre el uno y el otro, y entre los dos y la vida, no hubiera pasado nada. Muchas gracias, Ale Berné, nuestro compañero bibliotecario, por esa lectura. Hermosa. Lo de la pera y la pastelera y lo de dormir un año seguido me interesó bastante, no sé a ustedes. Está interesante, sí, está interesante, sí. La verdad que sí. ¿Te gustó, Lula, el poema? Sí, me re gustó. Yo iba ahí por un viaje inútil también de mientras escuchaba. No sé si tiene que ver con eso, pero me acordaba de, en una época curtía mucho San Telmo y me acordaba de justamente las trabas que compartía en los ciber de madrugada y mucho más inocente, ¿no? Vicios de juegos en línea. pero me acuerdo del dolor de la madrugada por San Telmo, donde aparecen todos estos personajes y cualquiera se siente con derecho a gritarles cualquier cosa. Y nada, me partí un poco el alma, como siempre, no sé, en esos momentos me sentía súper mal. Me acuerdo una vuelta que entré con una traba amiga a un restaurante peruano, estaba súper montada, ella está bien que poner un día de semana, 9 de la noche, estaba muy montada. Pero entramos a un restaurante peruano, re familiar, re tranquilo, y todo el mundo se dio vuelta y los quería matar a todos. Y yo dije, qué difícil es vivir así todos los días, o sea, es exponerse todos los días solo por el hecho de existir a una violencia inimaginada. Entonces, ese querer dormir un año seguido me parece que está hasta más relacionado con eso que con cualquier otra cosa. Ni hablar. Me puse a redar, perdón, chicas. No, está buenísimo porque viene muy a tono con el siguiente poema, está muy bien, donde hay una reivindicación. Es como este tomar todo ese dolor y esa furia, porque si de algo podemos hablar cuando hablamos de Camila es de la furia travesti y de la fiesta de ser travesti, como de las dos cosas a la vez. Bueno, el poema que sigue va muy de la mano, nos lo lee Diana. Te queremos, Diana. Soy una negra de mierda, una ordinaria, una orillera, una cuchillera. El mundo me queda grande, el tiempo me queda grande, las sedas me quedan grandes, el respeto me queda enorme. Soy negra como el carbón, como el barro, como el pantano. Soy negra de alma, de corazón, de pensamiento, de nacimiento y destino. Soy una torranta, una desclasada, una sin tierra, una sombra de lo que pude ser. Soy miserable marginal, desubicada, nunca sé cómo sonreír, cómo pararme, cómo aparentar. Soy un hueco sin fondo donde desaparece la esperanza y la poesía. Soy un paso al borde del precipicio y el espíritu me pende de un hilo. Cuando llego a un lugar, todos se retiran y como buena negra que soy, me arrimo al fuego y relumbro, con un fulgor inusitado, como una trampa, como si el mismo mal se depositara en mis destellos. Qué hermoso, me agarró algo. Me agarró algo en el pechito. Sí, qué poemón. Porque cómo lo transforma, ¿no? Empiezas, soy una negra de mierda, y es como casi una reivindicación de eso, pero termina diciendo, me arrimo al fuego, como buena negra que soy, me arrimo al fuego y relumbro con un fulgor inusitado, como una trampa, como si el mismo mal se depositara en mis destellos. Brillando, Camila. O sea, La verdad que sí, y no es menor que este es el primer poema de la novia de Sandro. Arrancamos así, como un manifiesto de esta reivindicación. Totalmente. Me escuché, no sé si lo han escuchado, el podcast este de La Cruda de Miguel Granados, y es espectacular cómo termina la entrevista, porque él le dice como, bueno, que te tiraste unos titulares buenísimos. Y ella le dice, no, para, a mí lo que me preocupa es terminar esta nota y que vos seas menos Paqui. Y él le dice, ay, ¿por qué? ¿Pero qué es Paqui? Y él le y ella le dice, Paqui es el heterosexual raso que no le entra ni una bala, que lee el mundo solo en términos de varón. Y el tipo, ay, ¿en serio? ¿Pero qué te dije yo para que vos pienses? Sos un Paqui, sos muy Paqui en las preguntas que me hiciste. Paqui en el sentido de que es poco flexible, es prejuicioso, como una mirada angosta de las cosas. Y él le dice, ay, me estás matando, o sea, imagínate. Y ella le dice, yo también soy Paqui, ¿eh? Pero estoy legitimada porque soy traba. Pero dice, pero es importante sacarle un poco esa armadura que lo único que hace es no permitirte ver toda la riqueza que hay alrededor. Y dice, esto me mata, las trabas en algún momento empezamos a explicarnos mucho, en el afán de no querer morir, pero la sociedad no se merece nuestra gesta, nuestra historia. Por eso la importancia de dejar de ser Paqui, para ver las flores, los animales que hay alrededor, de distintos plumajes. Y le dice, porque ella empieza esa entrevista, y él le dice, ay, te veo muy diva, con brillos, muy glam, no sé qué. Y ella le dice, llegué y me hablaste de mis brillos. Ojalá la gente anduviese por la calle en vez de con brillos, en vez de toda gris, negra, bordó, verde oliva, con brillos. Eso es lo Paqui, le dice. Lo monocromático. Listo, Camila, sos la reina, vieja. ¿Qué decirte? Me encanta, me encanta. Y hablando de entrevistas, ya que estamos, una muy buena para escuchar. A sí. Mí la verdad que me gustó mucho es la de Caja Negra. Es realmente... Bueno, muy interesante cómo la entrevistan. Ella siempre la rompe en las entrevistas. En esta llora, todos lloramos con ella. Mm. La verdad que es bárbara para verla. Si la buscan en YouTube, Caja Negra Camila Sosa Villada, la encuentran. Hay una que también es muy buena, que es del ciclo... Malena Rey, sí, Malena Rey. La del Malva, esa es genial. Y la de Miguel Granados no la escuchan. O sea, vayan directo al final porque Miguel Granados es nefasto. Sí, total, total. Nefasto. Es hermoso cómo lo bardea todo el tiempo. Lo va bardeando así como sutil. Lo bardea. Es que me parece que estaba en un lugar muy incómodo. Yo escuché esa entrevista medio... obligada, no sé, como que estaba en un lugar que no podía parar de escuchar y quería realmente acuchillarme los oídos porque Miguel Granados es, acá vale así bardear a otra gente de radio, el operador, gente vale, de radio, vale. Dijo cosas que lo quiero decir, o sea, sí. Lo que brilla es el final y brilla ella porque es una diosa. Pero en un momento, bueno, justamente hablando de los padres, y tu papá era algo así como, ¿era chorro? O y tu mamá, como el... Lo obtuso de ligar a la pobreza con la drogadicción y era gente laburante y este tipo lo único que podía pensar de una familia pobre es que eran chorros y putas. Nefasto. Miguel Granados, perdón acá. De hecho, es hermoso, este momento es hermoso. De hecho, en un momento él le dice como, che, pero estás hablando de la pobreza de una manera muy poética y también la pasabas mal, seguro. Y Camila con mucha altura le dice... Lo que no es poético es la riqueza. Y él le dice, ay, pero ¿por qué decís eso? Porque los privilegios ponen tonta a la gente. O sea, Camila. No, es muy rápida. Es muy rápida. Porque si hay algo que tiene Camila es que nunca pierde la conciencia de clase. Realmente está todo el tiempo llevándonos ahí. Ahí nos ancla y nos vuelve a traer. Que creo que también pasa un montón de contradicciones de ella o que es tan emblemática, porque es pobre y es marrón. Por supuesto. Y es una mina que conquistó los lugares de la cultura que son de los blancos. Blancos como nosotros tres, o nosotras tres, ¿no? Entonces, es súper... es una mierda los privilegios a los que accedemos y ella no solo es ser blanca, es ser pobre y es ser marrón. Entonces, también empezar a ver eso, no sé. Sí, Total. No podemos leerla sin leer eso de ella. Totalmente. Bueno, estamos aquí con Lula Higuera charlando sobre Camila Sosa Villada en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Nos pueden dejar mensajitos, contarnos si prestan o no prestan libros al 2944-784040. ¿Y ahora cómo continuamos? De hecho, tenemos acá un mensajito pendiente para leer que dice: hola, soy Inés, hermoso el programa. Yo presto libros como quien presta un pedazo de personalidad, un préstamo de una amistad cómplice, porque lo recomiendo, porque a mí me gusta, porque conozco a quien se lo presto y quiero exponerle esa parte de mí y que también le guste. Un préstamo trucho y egoísta, porque en realidad espero que esa deuda se mantenga sin fin, que ese pedazo de mi personalidad se mantenga en la otra persona y la acompañe todo lo que pueda. Así que si el libro vuelve, para mí es una pequeña decepción, porque mi plan fracasó. Hermoso. Esto es pararse en un lugar no tibio de la grieta. Estás iluminadísima, vieja. No, es un montón. Está muy bien. Está muy bien. Vamos cerrando con el capítulo de Camila Sosa Villada. Igual continuamos acá hasta las 10:30. Por supuesto, continuamos aquí hasta las 10:30. Todavía nos queda charlar, hacerle unas preguntas a nuestra invitada de hoy, escuchar a Elio, que nos va a introducir en el mundo de la literatura infantil a partir de Camila Sosa Villada. Pero vayámonos con una lectura más. No hemos leído nada de Las Malas y nos daban ganas de leer un fragmento. Que es de este momento, para quienes la han leído y para quienes no también, donde, bueno, este grupo de travestis se encuentran con un bebé. Un bebé al que después bautizan El Brillo de los Ojos, que hermoso. Bueno, es un nombre que podría ser de Los Coihues. Sí. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces vamos con un fragmento. Sepan que Las Malas es de lo que pueden buscar en la Biblioteca Popular Carilafken, en nuestros horarios de atención, que son los lunes de 1:30, los martes de 4-6, los miércoles de 2-4, los jueves de 2-5 y los viernes de 6-8. Así que pueden venir a buscar Las Malas, que es la novela fantabulosa de Camila Sosa Villada, y Soy una tonta por quererte, que es su último libro de cuentos. La casona rosa, del rosa más travesti del mundo. En cada ventana hay plantas que se enredan con otras plantas, plantas fértiles que dan flores como frutos, donde las abejas danzan. Se ha vuelto silenciosa de repente, para no asustar al niño. La tía Encarna desnuda su pecho ensiliconado y lleva al bebé hacia él. El niño olfatea la teta dura y gigante y se prende con tranquilidad. No podrá extraer de ese pezón ni una sola gota de leche, pero la mujer travesti, que lo lleva en brazos, finge amamantarlo y le canta una canción de cuna. Nadie en este mundo ha dormido nunca realmente si una travesti no le ha cantado una canción de cuna. María, una sordomuda muy joven y un tanto enclenque, pasa a mi lado como un súcubo y abre la puerta de Encarna sin preguntar, pero con muchísima delicadeza, y se encuentra con aquel cuadro. La tía Encarna amamantando con su pecho relleno de aceite de avión a un recién nacido. La tía Encarna está como a 10 centímetros del suelo, de la paz que siente en todo el cuerpo en aquel momento, con ese niño que drena el dolor histórico que la habita. El secreto mejor guardado de las nodrizas, el placer y el dolor de ser drenadas por un cachorro, una dolorosa inyección de paz. La tía Encarna tiene los ojos derribados hacia atrás, un éxtasis absoluto, susurra bañada en lágrimas que resbalan por sus tetas y caen sobre la ropa del niño. Con los dedos unidos en montoncito, María le pregunta qué hace. Encarna contesta que no sabe qué es lo que está haciendo, que el niño se le ha prendido a la teta y ella no tuvo el coraje para quitársela de la boca. María, la muda, se cruza los dedos sobre el pecho, le da a entender que no puede amamantar, que no tiene leche. «No importa», responde la tía Encarna, «es un gesto nada más», le dice. María niega con la cabeza, reprobando, y con la misma delicadeza cierra la puerta de la habitación. En la oscuridad se golpea los dedos del pie con la pata de una mesa y se tapa la boca para no gritar. Los ojos se le llenan de lágrimas. Al verme en el sillón me señala el cuarto de la tía y con el mismo dedo se dibuja círculos en la sien para decirme que Encarna se ha vuelto loca. Un gesto nada más, el gesto de una hembra que obedece a su cuerpo, y así el niño queda unido a esa mujer como Rómulo y Remo a Luperca. En la azotea me acuerdo más de ti, la señora en el tendedero, tinacos y antenas, perros de azotea, te quiero siempre aquí. Somos iguales de nuestros colmillos y de cicatrices. Somos enemigos del límite y de pastillas. Encontraremos, prendamos, rolemos, humo en la azotea, te quiero siempre así. Somos iguales de nuestros impulsos y de cicatrices. Somos aliados de buenas, buenas, seguimos aquí en Cosas que hago en la oscuridad. Son las 10:05, estamos por FM Los Coihues con nuestra invitada Lula Higuera. Estuvimos charlando de Camila Sosa Villada. Algunos de sus libros los pueden encontrar en la Biblioteca Popular Karil Afken. Nos estamos preguntando si prestan o no prestan libros. Y la verdad que es flojísimo. Los oyentes de hoy no nos están contando tanto. Nah, no seas así. Sí, eso es porque flojo. No te gusta la tibieza. Flojo, pero no nos mandan tantas cosas, ¿no? Cuéntanos un poco más, viejo. Igual, por suerte, cuando de audio se trata, Sergio en la semana nos compartió un audio muy bonito para que pasemos hoy, así que podemos aprovechar para escucharlo mientras ustedes se ponen las pilas y nos cuentan si prestan o no prestan libros. Exactamente, nos lo cuentan al 2944-784040. Mi nombre es Fabián Severo, soy profesor de literatura y escritor de la frontera norte de Uruguay con Brasil. Y quiero mandarle un saludo y un fuerte abrazo a los compañeros del programa Cosas que hago en la oscuridad, un programa de poesía en una radio FM. Eso da un poquito de alivio, ¿no? Un poquito de descanso en la locura, como decía Guimarães Rosa. Así que desde la frontera de Uruguay con Brasil les mando un fuerte abrazo. Parte de mi poesía está escrita en portuñol, que es la lengua materna, es mi lengua materna, la lengua de mi madre. Así que tengo unos versitos que dicen así: tu tierra va contigo, por más que cruces el puente buscando otra sombra, allá van a estarte esperando con saudade de raíz. Fuerte abrazo. Qué bueno este audio que nos comparte el compañero acá de los espacios barriales, Sergio. De Fabián Severo, gracias Fabián por mandarnos este audio tan lindo. Qué pena que no nos hayas contado si prestás o no prestás libros, pero no te preocupes, está bien. Mientras nos pueden ir contando ustedes, oyentes queridos, por favor, cuéntenos. Y bueno, podemos presentar a nuestra compañera de hoy, Lula Higuera. Lula Higuera trabaja desde hace 15 años en la promoción de la lectura y la escritura. Trabajó desde bibliotecas populares y escolares, desde librerías y de forma independiente en centros culturales. Se formó de la mano de la CONAVIP en esto de acompañar a otros a descubrir su camino como lectores y como escritores. En el Instituto Eduardo Malea se formó como técnica en corrección de textos y con muchas maestras sigue aprendiendo el arte del cuento en su práctica personal como escritora. Actualmente se desempeña como correctora de textos y lleva adelante su taller de escritura creativa en la ciudad de Bariloche con su proyecto personal Letras Brujas. Hola Lula, ¿cómo la estás pasando? Hola Lola, la estoy pasando bomba. Qué bueno, qué alegría, qué emoción tenerte aquí. Ya nos contaste si prestás o no prestás libros, así que esa pregunta no te la vamos a hacer. Pero a la vez a mí me interesa un poco cómo se vincula este arte de prestar o no prestar libros del que venimos hablando con el hecho de trabajar en la promoción de la lectura, ¿no? Vos me decías que prestar libros en la biblioteca no contaba. ¿Cómo te vinculás en ese sentido? Mira, Cami, no te exime eso de trabajar en una biblioteca. No sé, creo que el que presta libros, no sé. Me pasaba, ponerle, en un momento trabajaba en una librería y regalaba libros. Fue mi librería, era una pésima comerciante, horrible. Pero, qué sé yo, los libros viajan y creo que cuando uno está en la promoción, esa cuestión de que uno desarrolla cierta intuición, ¿no? Esta cuestión, como el que sabe mucho de música y te dice, a vos te va a gustar tal cosa, y vos decís, pero mierda, yo no escucho tanta música, ¿cómo le pegaste así? creo que cuando uno presta muchos libros, desarrolla cierta beta de préstamo. Un ojo. Como, Es intuición, es una información que uno regula de cierta manera misteriosa, o no sé si para un neurocientífico sería tan misterioso, no sé, o sea, en algún lugar del cerebro opera. Y es un poco irresistible, ¿no? Sobre todo con el que te dice, no, yo no leo mucho, ¿viste? Y te dice, pero este librito a vos te va a gustar. Qué bueno. Y creo que también es divertido. Hay algo de esa prueba y error de, nada, de invocarle, mira, te presté este libro y te gustó, y es como una competencia con una misma, ¿no? Esta cuestión de recomendar el libro correcto y... y cumplir el objetivo fundamental, que es que la gente vuelva por otro libro. Eso es lo importante. Y eso es lo que nos llena y nada, eso. Qué bueno. Sí, y bueno, queríamos preguntarte también cómo es un poco tu recorrido, porque sabemos que ahora sos bibliotecaria de la Popular Carilafken como nosotras, pero un poco cómo fue tu recorrido en ese sentido. No sé, creo ahora hay mucho esto de la autobiografía lectora, que es fantástico, es algo... para mí es los libros o el fútbol o la música o lo que sea que te apasione, ¿no? Yo creo que uno puede leer su vida con el eje que elija. Y bueno, a mí me pasa que mi vida es entre libros, entonces me es muy difícil no ligar ningún momento de mi vida con X libro. Ya tuve la fortuna de criarme en una casa con libros, con una madre súper lectora. Y no me acuerdo dónde. El recorrido es de toda una vida. No sé, empecé con la compraventa de usados. Después trabajé a los 19, empecé a trabajar en librerías. Trabajé 9 años en una librería especializada en literatura infantil y juvenil. Por cosas de la vida terminé comprando ese fondo de comercio de muy pibita. Pésima comerciante, ya lo dije. O sea, ¿nos quedó claro? Prestar, no vender libros es como lo mío. Y después siempre, con laburo social, siempre asociado a la lectura, bibliotecas escolares, eso, pero ya no tanto social porque al no tener título de bibliotecaria en escuelas privadas. Y después bibliotecas populares. Nombro siempre a la CONAVIP porque la CONAVIP es una institución fabulosa. La creo Sarmiento, o sea, está ligado a otra cosa. pero es una de las instituciones del Estado más antiguas. Entonces tiene todo un recorrido. Cuanto más historia, más aprendizaje... un montón de gestiones brillantes, ¿no? La gestión que estuvo ligada a Néstor Kirchner y a Cristina, la verdad que fue independientemente, el momento del hoy es también súper doloroso, pero yo creo que el kirchnerismo dejó cierto colchón y dejó también un colchón de libros, porque la plata que se puso en editoriales pequeñas y que se puso... Me fui al carajo, chicas. Pero... Vamos, carajo. Te escuchamos. Sí. Posta que fue un colchón de libros. Que mucha gente se queja y dice, pero esas cajas de libros que quedaron... No, mentira. Hay un montón de libros circulando porque hubo un montón de plata para que lleguen a todos los rincones del país. Libros fantásticos. Me fui muy lejos, chicas. No, hermoso, a mí me encanta. Anda lejos. Está bueno también que estemos hablando de la CONAVIP y de las bibliotecas populares, ¿no? Porque vos, además de ser bibliotecaria, también das talleres de escritura en la biblio. Estás súper metida en el mundo de las bibliotecas populares. ¿Cómo fue que llegaste acá a la Carilafken y empezaste a dar talleres y demás? Hice... Sobre todo con niños, o sea, como que tengo una formación y algo que me resulta bastante sencillo, sobre todo trabajar con chiques, que en un momento me vi como muy alejada, sobre todo asociado a mi propio recorrido como escritora. No soy muy feliz ni muy así muy para niñez en lo que escribo, y cuanto más me involucré con eso... de hecho quise empezar a dar como talleres en la Carilafken para chicos. No fluyeron, pero me parece que era porque no estaba tampoco muy alineada con eso. Y nombraste a tu escritura y me dan ganas de saber cómo, porque hablamos mucho de la promoción de la lectura, de acompañar a otros a leer, de estar desde ese lugar, pero me interesa también tu lugar como escritora. ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Qué escribís? ¿Hace cuánto escribís? Si nos podés leer algo. Bien. Escribo hace... No sé. De siempre. Creo que no hay... eso, como de adolescente, creo que más sistemáticamente, con más oficio, con más compromiso. Compromiso hacia mí, ¿no? No compromiso Ajá. hacia nadie. Uh-huh. Hace, ponele, 5 o 6 años uh-huh. Que tengo proyectos, que tengo... nada, eso, otro compromiso hacia lo que hago, más tiempo dedicado. Y dar talleres es no sé, es como muy formador también para una misma, ¿no? Sí. Yo lo que aprendo dando taller es un montón. Uh-huh. Qué bueno. ¿Y cómo puede hacer alguien que nos esté escuchando que tenga ganas de tomar talleres en la Biblia? Este año ya terminaron, quizás el año que viene retoman. ¿Cómo pueden averiguar y charlar con vos? Bien, el año que viene voy a dar solo en la Biblia, seguro. ¿Las redes de la Biblia cuáles son? ¿La Biblia Popular Karilafken? Sí. Biblioteca Popular Karilafken, tanto en Facebook como en Instagram, me parece. En Instagram somos @popularkarilafken. A ver. Creo que cambió. ¿Sí? Me parece que ahora es Biblioteca Popular. Sí, mira, Biblioteca Popular Karilafken. Antes era solo Popular Karilafken, ahora es Biblioteca Popular Karilafken. Y lo mismo en Facebook. Búsquennos. Bien, eso. Búsquennos y ahí también tienen todos lo que es los horarios de atención, ¿no? Porque uno dice... vayan a buscar los libros, pero es sorprendente. ¿Y cuándo atienden? Y entra a Facebook, fíjate, horario de atención. Estamos ahí, en la junta también están los horarios de atención. En la puerta de la Biblia. En la puerta de la Biblia. Y si no, bueno, síganos preguntando, no hay problema, pero... Pregúntennos. Entonces, si alguien escribe a las redes de la Biblia preguntando por vos, te va a encontrar. Mi taller y un montón de otras... talleristas que trabajamos y hacemos lo nuestro ahí. Los talleres son de narrativa, porque yo escribo narrativa, no escribo uh-huh. poesía. Y léenos algo, ya que estamos. ¿Tenés sí. algo tuyo para leernos por aquí? Tengo algo súper cortito, porque escribo largo yo, no escribo apto radio. Entonces, cuando me invitaron, busqué qué cosas cortitas podían llegar a servir y encontré uno muy cortito, que lo hice en un taller. Qué bueno. Y ya lo voy a encontrar, denme un segundito. Perfecto. Qué bueno los talleres, ¿no? Como que siempre son un espacio donde, para quienes escribimos, nos estimulan de algún modo u otro. Totalmente. Qué espacio magnífico. Estamos aquí charlando con Lula Higuera, en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Códigos, que hoy ha sido muy de narrativa. Hemos leído cosas prosas de Camila Sosa Villada, pero todo es tan poético. Qué bueno, ¿qué es la poesía? Ustedes se creen que nosotras somos ay, la poesía sí, la narrativa no, pero en realidad está tan degenerado todo que, bueno... La verdad que la narrativa de Camila es pura poesía. Y de hecho, cuando recién empezamos a pensar con quiénes íbamos a trabajar en los programas de radio, en cuanto pensamos en Camila, pensamos en invitar a Lula justamente por esto, por abrirnos un poquitito al mundo de la narrativa también. Ya que estamos, les cuento que nos están mandando besitos. Bien. ¿A ustedes les interesa? A mí me interesa bastante. Me interesan bastante. Mucho los besitos. Ale Berné nos manda abrazos con alas y nos dice que es un bello programa y geniales invitadas Lula y Camila Sosa Villada. Vamos, gracias, un abrazo. Ale Berné, compañero bibliotecario. Acá nos dicen, hola, aquí Vicky, qué lindo el programa, Camila, reina indiscutida. Yo recontra presto libros, pero siempre atenta a quién le presté y cuándo. Y si la persona cuelga, le escribo o le pregunto por el libro con carpa, sin que llegue a ser un reclamo. ¿Me explico? Bien. A todo esto, Lula. Upa, preguntas para Lula. ¿Cómo venís con los libros que te presté? ¡Opa! ¡Sepsi! ¡Ah, esa es mi hermana! ¡Esa es Vicky, mi hermana! Besote, chicas. Y los libros son para que circulen, viajen, nada de estar quietitos en un estante. Vamos. Yo quiero decir que voy a la casa de mi hermana y me voy con valija, porque tipo empiezo a, este es mío, me hermoso, lo llevo. Hermoso. Me encanta esta pica. Acá tenemos unos besos y un mensaje de Ever desde Buenos Aires que dice... Yo presto libros y es una manera de decir. Hace ya muchos años los presto y no los busco más. Solo quiero de vuelta a los que tienen firma o fueron regalos. También me llevo libros de casas ajenas, prestados. Creo que la predisposición a hacer circular libros arma rápido una cofradía. Y estos sí los devuelvo, porque mi casa parece una librería de usados y ya está bien. Me encantó lo de Camila. Besos. Cami lo interpretó porque parece que acá... OJ, gracias. Voy a seguir leyendo. Muchas gracias. Acá dicen que prestar libros es una caja de Pandora, viejis. Así empieza el mensaje. Bancatela. Tremendo. Nunca sabes si vuelve en algunas semanas o meses entero o en forma de fichas como Alf, o capaz que no vuelve. Pero todos somos un poco Pandora, ¿no? Presto libros y amo que me los presten porque es entregarse un poco al viaje. Buena pregunta y buen momento para devolver también. Palo para mí misma. Bonus track. Lo paqui es lo monocromático. Gracias, Camila. Vamos. Y sigue, sigue, se sigue picando. Ah, me encanta. Acá dice, es tu hermana que te está contestando. Se está picando en vivo. Mentira, siempre los devuelvo. Lula, mi bibliotecaria personal. Y terminó acá la pica. Bien. La dio por terminada. Bien, la terminamos acá. Que está pronto Navidad, che, no se pudra todo. Claro, no es momento. No es momento para que se pudra. La verdad que no, así que gracias, nos vamos. Gracias, oyentes, por contarnos. Y nos vamos con Lula. Nos vamos con Lula leyéndonos algo suyo. Pero nos quedamos. Nos vamos a la cancioncita que nos planificó Joaquín. No es que nos vamos para siempre. Queda todavía el espacio de Eleonora, donde nos va a leer cositas de literatura infantil a partir de Camila Sosa Villada. Así que no se vayan, nos vamos con Lula. Gracias, Lula, por acompañarnos. Igual Lula se queda, no la van a extrañar. No nos vamos nada, no sé qué estamos diciendo. Se tranquilizan, viejas. Léenos, Lula. Bueno, ahora lo encontré. Es un cuento muy cortito que se llama Diestra. Y dice así. Su mano derecha, su única mano, sola de nacimiento. Al no tener par, la había puesto a trabajar doble turno desde tiempos inmemorables, y por eso era áspera como la desgracia. El esfuerzo diario le producía dolores que la volvían negligente en los momentos menos indicados. Su insuficiencia era evidente solo en esos momentos, cuando era necesario que despliegue la destreza adquirida a fuerza de valerse por sí sola tantos años. Como aquella vez en la que no pudo presionar el freno de la bicicleta y tuvo que improvisar una maniobra que lo dejó en una zanja. O aquella vez que se le acalambró y no pudo juntar el vuelto que le entregaba el almacenero. Y este tuvo que guardar los pesos en la billetera y su billetera en el bolsillo. Y por poco lo acompaña hasta la casa con la compra. O aquella vez que no sostuvo con suficiente fuerza la mano izquierda de su hijita al costado de la ruta. Mañana lleva tu recuerdo siempre en el camión. Susurran a mis espaldas esas aves que el recuerdo era parte importante de emprender este vuelo prometido de querer. Busco una solución a mi pasado, del cual no resulte fácil desprender. Que de mis lágrimas cayendo a la tierra por mis pies, esperanza de un nuevo florecer. Ay, vida mía, dime qué es lo que pasó. Le pido al cielo que decida el perdón. Si acaso escuchas que el viento trae mi voz, pa' la garganta tómate un té de malvón. Ay, vida mía, esto no va a parar. Le pido al cielo que tú puedas continuar. Y si algún día la tristeza te ha de dar, piensa en las flores que sembramos al amar. Escuchando Té de Malbón de La Bruja de Texcoco, con esta selección maravillosa de artistas mujeres trans que nos hizo nuestro amigo Joaco Conte para Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. No saben las conversaciones maravillosas que estamos teniendo fuera del aire. Esta reunión de amigas se picó. Está picante. ¿Tienen ganas de contar algo de todo lo que estábamos hablando? Mejor no. Ah, qué atrevimiento. Nos la echa así, nos la tira la primera piedra. Yo puedo contar que en el grupo de mi familia, por ejemplo, no paran de hablar de cómo les gusta, cómo lee poemas a Le Verne. Así que bueno, no sé. Ah, ¿y eso fue una mujer? No sé. Uy, uy, uy, bueno. Ok. Bueno, parece que no quieren contar ningún chisme, así que podemos seguir con el programa adelante. ¿Acá quieren que yo cuente? Yo lo sé. Que a mí me devolvieron un libro todo escrito. Lo estoy contando, listo, y seguimos. Realmente eso no se hace. ¿Vos eso qué no pensás, Lula? Bueno, se hace si uno tiene ahí intenciones espurias, ¿no? Como... Bueno, de dejar algún mensaje. Algún mensaje, ¿no? No, el mensaje quedó clarísimo, qué decirte. Se pueden armar diálogos muy interesantes en ese ida y vuelta de subrayados, de... Ah, mirá qué interesante lo que dice acá, te hace acordar a algo en particular. Sí. La verdad que sí. Si a ustedes también les han devuelto libros escritos, nos pueden contar al 2944-784040. Queremos saber qué ha pasado cuando les han devuelto libros y si se arrepintieron de prestarlos o no. Bueno, me molesta mucho la gente que presta libros y se queja de que quedó como muy abierto. ¿Viste esa gente que los espía los libros? No. Como que los abre así un poquitito. ¿Qué te pasa? Mira, yo te lo voy a volver con la marca del café con leche porque así se lee. Abriste algo muy bueno. A mí me gusta que me lo devuelvas un poquito más roto, un poquito más sucio, mojadito. Si puede ser mojadito, mejor. Me encanta, porque yo siempre me siento culpable cuando te devuelvo los libros. A vos te gustaba. Me encanta. Un poco, las hojitas un poco mojadas, estoy. ¿No? Claro, bueno, demostrame que lo leíste, ¿no? Que googleaste de qué se trataba, así no. Abrilo bien, abrilo mucho, un poquito sucio. Léelo en la cama, léelo en el colectivo. Sí, lo quiero vivo. Como que igual te siento que se está poniendo todo como un poco hot. Mejor sigamos porque viene el momento de literatura infantil. Les pido por favor. Así que bueno, nos vamos a ir con nuestra amiga, compañera bibliotecaria, Eleonora Boto, a ver qué nos trajo para hoy en el bloque de poesía infantil basado en Camila Sosa Villada. Hola, ¿cómo están? Hoy quería contarles que a raíz de los textos de Camila Sosa Villada me di cuenta de que yo crecí en un mundo bastante limitado por una forma de pensamiento que hoy la puedo nombrar como pensamiento binario. Y fui a buscar un libro concebido con mucho amor y belleza para ampliar el universo en el que crecen las infancias y sobre todo para que ese universo sea más amigable para todos. ¿Y saben otra cosa? Los textos que forman este libro inicialmente se pensaron para microprogramas de radio. Qué justo, ¿no? Jardín. Cuando con Uriel miramos el jardín del fondo de casa, siempre encontramos novedades. Bueno, no es que yo sea experta en nada de jardinería ni eso. Solo soy buena aprendiz de la infancia. Esos piojitos y piojitas ven más hondo que el resto y sin especular en nada se lanzan a los descubrimientos. Así que desde que soy tía, mis sentidos se han abierto. Que si hay un tallo nuevo, otra flor más, si las hormigas atacaron de nuevo, si el sapo ahora tiene otro vecino, otro sapo que todavía no se anima a socializarse con todo el resto y hace 2 días que solo espía y espía. Y bueno, le daremos su tiempo. Si el viento arrancó ramas, si los pájaros han hecho nido, etcétera, etcétera. Ese universo gigante y bien armonioso sucede en apenas metros cuadrados, mientras en las casas parece que solo mandaran los ruidos, la tele, el gran ruido mayor que parece más que aturde que calma, como los autos, que son los reyes de todo y más nos atrasan que nos avanzan. Sin embargo, ahí andamos, entregándoles nuestras ciudades y nuestros pulmones a cambio de sentirnos que el progreso nos pertenece. Por eso me cuelgo horas y horas, palito en mano, sonrisa dispuesta a seguir las órdenes del más grandote de la casa, este sobrino de 1.5 metros que mientras riega las macetas va regándonos otro mañana. Beso y abrazo de tía Traba. Del libro Crianzas, historias para crecer en toda la diversidad, de Susy Shock. Bueno, y por supuesto elegí una canción. Es de un grupo de músicas que me encanta, porque con mucho sentido del humor habla de las cosas que nos pasan a todos. El tema se llama Valentín, y en la plataforma que lo encontré para compartirlo con ustedes,

Qué hermosura esta selección de hoy de Leonora, por favor. Siempre atinadísima. La verdad que hoy me siento particularmente feliz de las personas que nos acompañan, tanto la selección musical que hizo Joaco Conte como esta decisión de texto de Susy Shock que hizo Leonora. Me parecen acertadísimas para lo que es el universo Camila Sosa Villada y todo lo que estuvimos charlando. Muy, muy acertado. Gracias, Elio. Me encantó y en tu voz siempre es hermoso. Ni hablar que el libro este de crianzas de Susy Shock lo pueden ir a buscar a la Biblioteca Popular Carilafken también. Así que eso es una maravilla. En general lo que nos trae Elio lo pueden ir a buscar a la Biblio y eso es una fiesta. No se crean que no nos dimos cuenta que son las 10:40, ¿eh? Nos dimos cuenta, tranquilos. Tampoco que están apurados, iban a algún lado. Tranquilo, viejo, ¿qué pasa? En general somos como las reinas del timing, sí. Pero a veces nos podemos equivocar. Sí, nos pusimos hot hoy. Pasó eso. Bueno, pero sí, vamos cerrando. Gracias, estamos súper contentas de estar otra vez acá. Siempre que suena la canción y charlamos decimos, ay, no dejemos de hacer nunca esto, qué divertido que es. Así que bueno, queremos agradecerle a FM Los Coihues por este espacio, a la Biblioteca Popular Carilafken, a nuestra invitada de hoy, a Lula. Gracias, Lula, ¿cómo la pasaste? La pasé bomba, chicas. Fue Yuhu. Muy lindo, me divertí un montón. Pensé que me iba a agarrar timidez, pero pues no. Pues no, fuiste una reina. Porque además tenemos un montón de gente genial del otro lado que nos siguen diciendo cosas. Si me permiten, les cuento un poquito más lo que nos andan diciendo. Sí, yo acá te permito. Hay un escándalo porque si devolvemos los libros manchados no sé qué. Así que, ojo que no a todo el mundo le gustan los libros mojaditos. Nos cuidamos. Para, a mí me gustan los libros mojaditos, pero que la otra persona no se sienta bien. O sea, yo ahí le explico, no, la mejor, no pasa nada. Pero no es que tipo, ay, tomá, te devolví el libro todo hecho mierda. No, tampoco. Claro, mojadito, no sé. ¿De acá que te referías? ¿A la lluvia que te agarra con estos días así? Claro, se te sorprendentes en Bariloche. Sí. Ah, vos tenés un poema del libro, que es del termo que se abre sobre un a libro. A mí en un momento se me mojaban mucho los libros. Y acá también dicen, gracias por tanto, Loli, perdón por tan poco, tengo ascendente en colgada total, tengo que devolverte plantas de la Patagonia. ¡Sí! ¡Esa es Mila! ¡Sí, vieja! ¡Me encantó! El libro de Sarah Itkin, que también lo pueden buscar en la biblioteca. Te das cuenta. En la biblioteca pueden encontrar muchas cosas. Visítennos en la biblioteca y fíjense, es una caja de sorpresas la Biblioteca Popular Carilafken. Y ya que estamos hablando de la biblioteca, Eleonora dice que vos tuviste mucho que ver con la elección de Susy Shock. Ah, porque no sabía, porque justo tenía taller Elio, que es una gran escritora, o sea... Lo decimos muy seguido, me encanta que vos también lo digas y lo reafirmes. Es una gran escritora, Elio. Realmente sí, necesitamos que todos la lean. Y tenemos un audio de ella ya que estamos, lo podemos escuchar. Hola, soy Julia, estoy escuchando el programa, muy bueno, chao, beso grande. Gracias, Julia, te amamos. No era un programa si Julia no nos mandaba un audio. La verdad realmente, es que yo me estaba angustiando un poco. Yo no decía nada porque, bueno, tampoco la vamos a acosar, pero necesitaba el audio de Julia yo, realmente. Así que gracias, Julia. Nos andan saludando, gracias, programón, hasta el miércoles próximo. Muchas gracias, le agradecemos a Fabi aquí, acompañándonos, como siempre, nuestro operador estrella. Le agradecemos a nuestro DJ, que ya se lo agradecimos, pero lo volvemos a decir, Joaco Conte. Que hoy eligió unos temas muy especiales, que ya que estamos los podemos nombrar. Escuchamos una sesión de Bizarrap, de Villano Antillano, T de Malbón, de La Bruja de Texcoco... Azotea de Luis Almaguer y de TVD. Y ahora nos vamos a ir en un ratito con Baby 95 de Liniker. Espectacular. Oh, yeah. Le vamos a agradecer también a las voces que nos recitaron los poemas de Camila Sosa Villada, que son Flavia, Ale Berné y Diana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes, los que estuvieron del otro lado escuchándonos, a quienes nos mandaron mensajitos, nos contaron si prestaban o no prestaban libros, si mojaditos, si no mojaditos, toda la cosa. Muchas, muchas gracias. ¿Tenemos más audios? ¿Qué está pasando? No, lo que tenemos acá son unos mensajes que me parecen muy acertados, que podemos contar que el viernes 9 y el sábado 10 de diciembre hay movida en la Biblio, hay teatro, así que ya que estuvimos hablando de las redes sociales de la Biblio, por favor, entran, se fijan, reservan y se van a ver teatro a la Biblio, que es lo que todos necesitamos. Y ya que estamos en momento de eventos, les contamos que el domingo 11 tenemos la muestra de nuestros talleres de poesía, que la verdad que va a ser un fechón, porque hay unos poetas increíbles que van a estar leyendo todos a la vez. Eso me parece grandioso. Así que nos buscan en @CamilaValendor, @Lola.Halfon y se enteran de todos los detalles. Por favor, estamos todas orgullosas. Y nos vemos el miércoles que viene con el poeta Mariano Blatt y Marsol, que nos va a estar acompañando. ¡Qué honor, qué alegría! Recuerden que siempre los poetas que vemos son poetas que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Karilafken, así que les pueden encontrar después ahí, así que una emoción total. La verdad que me encanta, a mí me hace una ilusión bárbara que veamos a Mariano Blatt desde que empezamos este programa, así que me va a encantar la semana que viene. Nos llegan muchos mensajes de gracias, hermoso el programa de hoy, son genias, gracias a ustedes, como siempre un lujo este programa, qué maravilla las columnas de Leonora, una perlita dentro de un hermoso programa, la verdad que es una perlita, les queremos mucho, les amamos, muchas gracias. Nos vamos a ir con un poema como siempre, y esta vez elegimos uno. Hoy vimos a Camila Sosa Villada, como recuerdan, y ella dice: para mí, la mujer perfecta de la literatura tiene tres partes iguales de Wisława Szymborska, Carson McCullers y Margarit Duras. Nosotras elegimos a Wisława, que es una poeta, ensayista y traductora polaca. Y bueno, ella nació en 1923, falleció en el 2012. Elegimos un poema de ella porque, bueno, a Camila le encanta, habla muy bien de ella. Y me encanta que dice que cuando encontró poemas de ella en internet, conoció a la mujer más piadosa, sencilla y dulce que pudo haber dado la poesía. Y después cuenta que de ella aprendió esto de la importancia de no saber en el oficio de escribir, que es algo que dice en su discurso cuando recibe el premio Nobel, o sea, hola. Eso iba a decir, que a nosotras, además de a Camila, a nosotras también nos encanta y siempre recomendamos su discurso cuando recibe el Nobel porque es para sacarse el sombrero. Sí, lo es. Pero bueno, hoy trajimos un poema, así que nos vamos leyendo este poema y después con un último temita y nos reencontramos la semana que viene para leer a Mariano Blatt con Marsol Sodo invitado. Muchas gracias, chau Lula, chau Fabi, gracias a todos los oyentes, nos despedimos. El ocaso del siglo. Nuestro siglo XX iba a ser mejor que los pasados. Ya no está a tiempo de demostrarlo, tiene los años contados, andar vacilante, respiración corta. Han sucedido demasiadas cosas que no debieron suceder y lo que tenía que llegar no ha llegado. Tenía que estallar la primavera y, entre otras cosas, la felicidad. El miedo tenía que abandonar valles y montañas, la verdad tenía que ser más veloz que la mentira en alcanzar el blanco. Algunos desastres no debieron repetirse, por ejemplo, la guerra, el hambre, etc. Tenía que respetarse la indefensión de los indefensos, la confianza y cosas por el estilo. Quien deseaba complacerse en este mundo se enfrenta a una hazaña irrealizable. La estupidez no es ridícula, la sabiduría no es alegre. La esperanza dejó de ser una muchacha, etcétera, por desgracia. Dios tenía que confiar, por fin, en el hombre, bueno y fuerte, pero un bueno y un fuerte siguen siendo dos hombres. ¿Cómo vivir?, me preguntó por carta alguien a quien yo pensaba formular la misma pregunta. De nuevo, y como siempre, según lo dicho anteriormente, no hay preguntas más urgentes que las preguntas ingenuas. Tudo começou com sol. Fizemos a praia no quintal de casa. Tudo muito aceso. And our body in the sun. We kiss it slowly and softly. Areia e espelho azul. Baby, vem dormir comigo. Baby, sente a luz do sol. Baby, sussurra no ouvido baixinho. Quer acordar comigo? É um travesseiro de manhã. Fizemos a praia no quintal de casa, tudo muito aceso. And our body in the sun, we kiss it slowly and softly. A areia espelhou azul. Baby, vem dormir comigo. Baby, sente a luz do sol. Baby, sussurra no ouvido baixinho. Quer acordar comigo? É um travesseiro de manhã. Eu não sou de bebê, mas se bebê melhora, esse bebê me adora, baby. Traz logo esse rosé com esse licor de amora. Nossas línguas namoram e o jambo treme. Me beija, teu balanço me suspende. Tô derretendo na sua frente. Tô derretendo na sua frente. Eu não sou de bebê. Esse bebê melhora, esse bebê me adora, baby. Traz logo esse rosé com esse licor de amora. Nossas línguas namoram e o jambo treme. Me beija, seu balanço me suspende. Tô derretendo na sua frente. Eu não sou de bebê, mas se bebê melhora. Na tua frente.